Si alguien te humilla, es porque tú se lo permites. Nunca te olvides de eso. Concéntrate en el cielo y empieza a volar en un mundo de misterio, en un mundo de libertad. Y serás alas de cóndor, y serás luz de manantial. Nada es imposible si respetas tu dignidad. Cosecharás tu siembra, escrito está con el sudor de tu frente. Ganarás el pan que a ti te da tu libertad, el pan que a ti te da tu dignidad. Y podrás ser feliz, tu rumbo marcar, y así hacerte respetar, porque en ti está tu dignidad. Recuerda que cuando alguien te humilla, tú eres el responsable, porque tú se lo permites. Concéntrate en el cielo y empieza a volar en un mundo de misterio, en un mundo de libertad. Y serás alas de cóndor, y serás luz de manantial. Nada es imposible si respetas tu dignidad. Nada es imposible, nada es imposible, pero tú debes respetar tu dignidad. Y el pan que tú ganas, el pan libre te hará, porque es el pan que con el sudor de tu frente lograste cosechar, lograste cosechar. Concéntrate, hermano, en un mundo de libertad, de misterio, de amistad. En ti está lograr tu dignidad. Sí, sí, sí. No culpes al mundo, no culpes al mundo y a los demás, porque en ti está construir tu dignidad.